Menorca en la Onda, Onda Cero. Las 12 y prácticamente 45 minutos, saludamos a Guillermo Sánchez. Guillermo. Guillermo García. Solo hace tres temporadas que hacemos el penalti y todavía le... Hace tiempo que no te llamabas Sánchez. Esta temporada me has llevado una vez. Estos podcasts luego los escucho y me encantan. Qué varía, porque además no conozco ningún Guillermo Sánchez, que es lo más curioso. Pero escucha, lo mejor de todo, Tony, es que en el guión... Mira, ¿qué pone el guión que te paso cada lunes? Guillermo García. Guillermo García. Esto es buenísimo, ¿eh? Pues muy bien, Iván. Te veo delgadito, Iván. ¿Qué estás haciendo? Sí. Estoy a dieta hasta San Martín. ¿Se te nota, eh? Sí. Muy bien. Enhorabuena. No, llevo cero gin tonics desde el año pasado. Qué bo. Desde el 31 de diciembre. Desde el 31 de diciembre. Sí, ¿no? Y esto al final pues se paga. Se paga. Y bajas. Y bajas. Y te quitas el pan también. Pero el verano está ahí, ¿eh? Ya. Y las cervecitas. Y nos vamos para arriba ahora. Bueno, Guillermo, tenemos preparado un tema hoy. Tenemos un tema preparado con todo mi cariño para mi cuñada preferida, Evelia Guerra, que está en Colombia, en Valledupar, y nos escucha con esta canción. Todo. Y tienen todas las perlas del mar, este de mi corazón, tú eres la reina sin tesoro. Y que deseo que algún día me cierres los ojos por un niño. Sola me acompañaste en tantas luchas. Bueno, Guillermo, pues todo tuyo. Bueno, vamos a arrancar como es de costumbre con el Estia Menorca y con nuestro protagonista, Jan Orfila. ¿Qué tal? Muy buenos días. No tenemos a Jan todavía. Se nos ha cortado, vamos a reiniciar. Bueno, vamos a saludar a los tertulianos habituales. Hello. Señor Tony Rubio. Hello. ¿Cómo estás? Muy bien. Y señor Javi La Cueva. Muy buenas. El hijo, el jugador estrella, lo tenemos en los estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues vamos a saludar a Jan Orfila de este Menorca y arrancamos el penalti. Jan, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Jan? Sí. Bueno, me alegro de saludarte. Jan, entramos ya en... Bueno, ya tenemos lo que es los grupos decididos de Conferencia Oeste y Conferencia Este para la fase de permanencia. Y bueno, la primera pregunta es muy sencilla. ¿Cómo el equipo del Este de Menorca ha ido de menos a más en esta temporada? También con un par de refuerzos. ¿Cómo se nota la moral del equipo y cómo tú, como jugador, con tus tantos años de experiencia, cómo ves al equipo, Jan? Bueno, es curioso porque el año pasado también nos pasó lo mismo. Vamos de menos a más, ¿no? Y yo creo que no lo hemos notado en el vestuario. Desde el principio teníamos una meta que era la permanencia. Aún está la meta allí, no hay nada diferente. Y sí que es verdad que con los fichajes y nosotros mismos hemos ido... pues sumando más y bueno, estamos en un momento bastante óptimo. No creo que haya habido ningún momento que estuviésemos nerviosos. Es decir, todo bien. Bueno, la solidez sobre todo, yo personalmente creo que habéis ganado solidez en defensa y bueno, también menos pérdidas de balón y unos tiros, unas posibilidades de tiro también acertadas, se han hecho que, bueno, que el Oriol Payés y sus jugadores pues están haciendo una buena temporada en principio, Jan. Sí, bueno, aunque que ha cambiado mucho lo que es la defensa, ¿no? Un tío que salta tantísimo, es que es increíble verlo, hace que todo el mundo cambie los tiros cuando nos atacan y bueno, nos da solidez, rebotea muy bien y bueno, nos da a todos un poco más de confianza, ¿no? Esto te iba a decir, es un portento físico, ¿verdad? Tú que has estado... Es un animal. Imagínate. Es no, increíble. Los entrenos, a veces dices, que baje ya de la canasta. Es increíble. Y es un taponeador también nato, ¿eh? Con esta potencia. Sí, además salta muy deprisa, es algo que no te esperas. Yo los primeros entrenos casi no podía ni tirar, digo. es duro, cuando te defiende. Hasta asqueroso, no. Me quitaba toda confianza, pero qué bueno. Fuerte. Bueno, se va a estrenar esto de la labor periodística Javi La Cueva, que creo que sois amigos, te va a hacer una preguntita. Es un grande. Es un grande la cueva. ¿Cómo estás, Rey? Molt bé. ¿Tú qué? Molt bé, aquí, que me tenen enredat. T'han enganxat, eh? Sí. Ah, va. Jo que vos venc a veure quan puc i assíduament, veus a ser equip ara després d'aquesta incorporació i, bueno, he vist avui que havíeu fitxat també en Miso. Sí, anava a dir, no heu dit res en Miso encara. Sí. Oh, espera, és que no ens has donat temps, Jan. Jo és que ho he vist tantes d'entrar. Veus a ser equip ara anímicament i físicament capacitat per afrontar aquest darrer tram de Lliga i poder mantenir aquesta categoria? Que ojalà que sí. Sí, però és que el que he dit tantes, no... No hi ha cap moment que hi hagi hagut dubtes a l'equip. Vull dir, tu ho saps molt bé, amb el futbol és el mateix. A vegades, encara que els resultats no siguin òptims, el vestuari està compacte, tens confiança i creus en l'equip. Vas evolucionant i perds partits, en guanyes i no ets conscient en cap moment de dir, hòstia, la estamos cagando. Yeah. No m'ho ha passat això. Ara, que sí que és bé que... Bueno, ja que veu l'Orló, no? Però Andrés Missó, jolins, sí. Per caché, caràcter, vull dir, mos pot ajudar moltíssim. Jo crec que sí, a més, jugant un partit aquest dissabte, que no mos jugarà res, però tots els equips van donar tot i guanyar, bueno, serà interessant. Bueno, la permanencia en la conferencia este la compone el Morón, Arcos Albacete, el Este Menorca, Hospitalet, Roda y Vic. Este último equipo, Vic, será el próximo rival, que es bueno, es el último enfrentamiento de la primera fase de Liga. No obstante, es un rival directo y tiene trascendencia el partido, Jan. Tiene muchísima trascendencia. Es más, si ganamos a Vic, entraríamos cuartos. Es una cosa un poco liosa como está hecho, pero tiene sentido. Para entenderlo, hay 24 equipos en Le Plata, ¿vale? Uh-huh. 12 en cada conferencia. Conferencia oeste y conferencia este. Sí, entonces de los 12, los 6 de arriba van a pelear contra los otros 6 de arriba. Y las victorias que han conseguido en su grupo cuentan, porque no volverán a jugar contra los de su grupo. Correcto. Si nos entendemos. Uh-huh. Entonces nosotros estamos en el grupo de abajo para no descender, que bajan 6 de 12, que es bastante duro. Pero ya no jugaremos contra los equipos que estén... como Vic, ¿no? Ya hemos jugado dos partidos contra Vic y esos dos partidos cuentan. Correcto. Ahora hemos ganado uno en casa de Vic. Ganasteis 91-92, puede ser, Jan, de uno, ¿verdad? Fue un partido... Muy ajustado. Límite. Sí, sí. No me acuerdo, lo pasé mal. Muy mal, con perdona, si no me equivoco. Uh-huh. Y bueno, entonces, si ya entramos en la siguiente fase para el descenso, uh-huh, ganando a Vic, ya son dos victorias más, digamos, ¿no? Correcto. O algo así, no sé muy bien tampoco del todo, pero sí que entraríamos cuartos. Si perdemos contra Vic, creo que entraríamos séptimos. Nada, aquí contemplamos la victoria con el Vic. Y con los nuevos refuerzos y el nivel que estamos cogiendo, bueno, hay que ganar. Al final, como dicen en el fútbol, son 11 contra 11. Son dos equipos que tienen manos y piernas y bueno. Y empezamos 0-0, ¿eh? Como todos. Sí, sí. Perfecto. Bueno, Jan, pues nada, os deseamos aquí la mejor suerte del mundo. Y un apunte, no podía acabar la entrevista sin un especial que me envían. Mi madre te manda saludos y besos, Jan, que lo visteis, os visteis no hace demasiado fantástica, tiempo. Fantástica. Te quiere mucho mi mami. Bueno, igualmente, venga, dale un beso muy fuerte. Y a tu familia, Jan, un abrazo, gracias, hasta luego. Venga, chao. Vaya bien. Muy bien. Bueno, Javier La Cueva. ¿Qué tal? Cuando acabemos el programa te hago una hoja de contrato aquí para... Venga, va, hecho. ¿No? De fútbol sabes algo, ¿no? Hombre, algo sé. Poquillo sabes, ¿no? Algo. Yo creo que te podemos colocar algo por aquí. Sé. Oye, antes que venga el míster, si vol rajada al Juan... ¿Qué no, rajan de Juan Romero ahora que no viene? ¿Sabes qué pasa? Que ahora mismo estoy en una situación que mejor no rajar. No nos oye nadie. No tengo nada que rajar. No lo escucha todo el mundo. Venga, vamos a hacer un resumen de biografía para si hay alguien en Menorca que no conozca quién es el señor Javier La Cueva Maps. Javier, natural de Mahón. Sí, señor. 34 para 35. Estás hecho un chaval. Bueno, ahí estamos, aguantamos. Que comes lechuga y poca cosa más, porque... Bueno, algo de brócoli. Estamos todos en el brócoli. Muy bien. Bueno, intentamos variar la dieta, pero tampoco te creas, ¿eh? Muy bien. Hay que comer de todo. ¿Empezaste a jugar a fútbol con...? Bueno, empecé entrenando con 4 añitos. Yo estuve un año entrenando sin poder competir y a los 5 me incorporé. A los 5 ya, o sea, llevas compitiendo 30 años. 30 años, sí, señor. Sí. 3 décadas metiendo golitos. Lo que no sabrás de memoria son los goles que has hecho en tu carrera, pero algo aproximado así, ¿multiplicas? Uf. O más fácil, que la temporada que más goles has hecho y con qué equipo era, ¿te acuerdas? Con el San Luis, con cadete y metí 65. 65 goles. Uf, te hinchaste ahí, ¿eh? Sí, sí. No, la verdad es que lo recuerdo como, ¿sabes? Aquello de 65, pero sí, iban de 4, de 5, de 7. ¿Y el partido que más goles marcaste? ¿En qué? Aquí justamente, en el campo de San Carlos. ¿Sí? ¿En tu campo? Sí, a día de hoy. Y ganamos ese partido 2-11 y metí 7. Uf, 7 goles, vaya. La verdad es que lo recuerdo como si fuese ayer ese día. Sí. ¿Y el gol que más espectacular o que más orgulloso tienes? El gol... sin ningún tipo de duda, el que me dio el campeonato de España con la selección balear en Inca. Jugábamos con la final del campeonato de España con la selección valenciana. Uh-huh. En ese momento Héctor Font, Gavilán. Sí. Yo compartía vestuario, gracias a Dios, con Iván Ramis, que está en el Eibar actualmente. Uh-huh. Miguel Ángel Moyá, portero de la Real Sociedad. Bueno, tenías un equipito importante, ¿eh? Sí, gente campeona de Europa, gente, bueno, muy buen equipo. Y tuve la suerte de, en ese momento había gol de oro. Y en la prórroga, ostras, flipaste, entraron un balón y tuve la suerte. Yo creo que ese gol marcó mucho, jolín, un campeonato de España. Hay goles importantes, pero creo que ese gol es el... Y tanto. Esto fue como el Iniesta, ¿no? Un Iniestazo. Bueno, sí, pues sí. Fue el minuto 115 casi, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, qué bueno. Muy bien. Bueno, años en la Unión llevas ahora... 3 temporadas llevo. Muy bien. Y estás, bueno, se te ve contento, ¿no? Porque no rajas ni dices nada. No, estoy muy contento. La verdad es que yo estoy en la Unión un poco porque, bueno, yo ya lo he dicho muchas veces, le prometí al presidente que cuando yo dejase la tercera división, si iba a firmar por un equipo de preferente sería la Unión, pero por honor a mi abuelo. Yo he nacido en Menorca porque mi abuelo en su día se dedicaba profesionalmente al fútbol y firmó del Tenerife en la Unión Deportiva Bank, que en ese momento eran los años... grandes de sí, este club. Sí. Y estoy muy contento. La verdad es que es todo. El sentimiento unionista creo que va un poco paralelo a todo lo demás, ¿no? Claro. Es que una vez estás, ves un poco el sentimiento. Cada uno, evidentemente, siente su escudo, pero es que la Unión es algo diferente, ¿no? Es algo. Gente muy trabajadora y que, bueno, que al final va todo el mundo a una y que, bueno, ya a día de hoy, pues se ha hecho un proyecto tanto a nivel de formación como a nivel. A otro nivel que bueno, que se trabaja bien a nivel de directiva, de afición, de jugadores y gente, hay gente que, de cada vez más gente quiere venir a la Unión y eso es muy importante. Muy contento, la verdad, de estar aquí. Bueno, ya que estás aquí, capitán, bueno, segundo capitán. Uh-huh. Esta temporada, muy sólidos, ¿verdad? Sois líderes, empatasteis 2-2 en el campo de la Llora el domingo. Y remontasteis, porque empezaron 1-0 los locales. Sí. 1-2. La verdad es que Los Pinos siempre ha sido un campo difícil, ¿no? Ya cuando iba en tercera división ya era un campo complicado. Es un equipo que son partidos súper largos en ese campo, no sé por qué, pero siempre se hace largo. El Alayor te genera 2 córners, la afición ya se levanta y ellos sacan fuerzas de donde no las hay. Y ayer, pues bueno, para mí creo que fue un pasito más y una jornada menos, que eso ya es importante, manteniendo la distancia de 4 puntos, que quieras o no, es un comodín que te permite pues fallar, que puedes fallar, porque bueno, esta regional es potente, al haber un equipo en tercera división, pues evidentemente se ha reforzado bastante. Pero bueno, ayer fue pues es un partido complicado que luego supimos rehacernos en la segunda parte, remontarlo y bueno, pues ellos también evidentemente no son mancos y nos empataron el partido, ¿no? En lo personal, Javi, ayer no marcaste, pero 2 asistencias y la última fue, te vestiste de Laudrup, ¿no? Bueno, a ver, sí, la verdad es que hay a veces que haces el trabajo sucio, ¿no? Hay a veces que lo tienes mucho más fácil y eres el que decides el partido después de un gran trabajo del equipo. O sea, ayer también se trabajó muy bien y, pues bueno, a veces los metes y a veces los das. Y ayer, pues, tuve la suerte de dar las 2 asistencias y la segunda, pues mira, sacas de la chistera a veces por improvisación, por tal, pues salió y un pase perfecto para culminar el segundo gol y remontar el partido. Muy bien, objetivo total y claro, ir a tercera. si se gana la Liga, habría dos partidos, en teoría, ¿no? Para llegar a tercera. Bueno, habría cuatro. Habría cuatro. Cuatro, eso es. Habría cuatro. Juegas primero, creo que es con el séptimo mallorquín. Sí. Y luego, pues ya te cruzas con los que se van clasificando, ¿no? Pero evidentemente el objetivo es el campeonato de Liga y luego ya veremos el ascenso. Y pero... tenemos aquí dos cuevas, la cueva de Javier La Cueva, y la cueva de Quesada. Miguel Quesada, ¿qué tal? Lo de la cueva, ¿por qué? Porque tenemos dos cuevas, la cueva tuya, y ¿por qué es Javier La Cueva? Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Venga, hasta ahora. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por una fecha, el 14 de abril, que según la agencia EFE es la fecha que el presidente Pedro Sánchez estaría barajando para llamar a los ciudadanos a las urnas. Estamos a la espera de lo que nos pueda contar la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, a partir de esta hora, para saber si estamos ante una suerte de presión a los independentistas para que terminen apoyando los presupuestos o si realmente habrá adelanto electoral. Echando cuentas, el presidente aragonés, Javier Lambán, pide que, puestos a adelantar las elecciones, por favor, que no coincidan con las autonómicas. Que no soy excesivamente partidario de la idea del superdomingo, porque eso, en cierto modo, desnaturalizaría las elecciones. Yo creo que los ciudadanos tienen el derecho de expresarse a través del voto respecto a la actuación y respecto a la gestión de cada ámbito político, de cada ámbito administrativo. Lunes de lecturas y valoraciones políticas. Tras la manifestación de ayer en Colón contra el gobierno, la última la que ha hecho el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que habla de fracaso rotundo de la protesta contra el gobierno y que culpa del ruido a algunos medios de comunicación. Es que hay, por un lado, un ruido muy artificial generado desde algunos medios de comunicación y luego está la calle. Y la calle va por un sitio completamente diferente al ritmo y a la idea que están trasladando los medios de comunicación de cómo está el país. Por un lado, se intenta tensar, se intenta crispar, se intenta tensionar y, por otro lado, está la calle y la calle no está en esa situación. En dos días vamos a salir de dudas y sabremos si los independentistas tumban los presupuestos o permiten su tramitación y, en ese caso, a cambio de qué. El gobierno sostiene que de aquí al día de la votación hay un mundo por delante y todo es posible, aunque ya van dejando caer la posible fecha de ese adelanto electoral. En todo caso, el presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, no parece muy partidario de las cuentas, ni tampoco del papel protagonista que el gobierno de Sánchez le ha brindado a Podemos. Claro, dejar que Podemos participe tan intensamente en el diseño de la política económica es como nombrar a Drácula ministro de Sanidad. El país termina desangrándose. Los taxistas de Madrid perdieron la batalla, pero mantienen su guerra en pie. Se han levantado de la mesa de negociación de la Consejería de Transportes de Madrid porque la consideran una farsa, Alejandro Navas. Después de media hora de reunión, el taxi se ha levantado. Aseguran que es una tomadura de pelo la forma de actuar de la Comunidad de Madrid porque, según dicen, este comité de transporte no tiene capacidad de regular ni tampoco voluntad. Julio Sanz, de la Federación Profesional del Taxi. La situación en la calle no es para esperar meses, ni mucho menos años. Eso es una burla, eso es un insulto. Eso es coger y decirnos que tenemos que convivir con la ley de la jungla en la calle. El taxi critica duramente la postura de la Comunidad de Madrid, que siguen negándose a regular la UPTC y asegura que no volverán a este comité porque es una tomadura de pelo. Se estanca la brecha de género en el mundo de la ciencia. En el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en este ámbito, desde el Ministerio de Pedro Duque se hace un llamamiento a incentivar en los colegios y a visibilizar el trabajo de las científicas, Diana Rodríguez. Sí, es necesario promover la ciencia entre los más jóvenes porque, por ejemplo, en las universidades hay una reducida cantera de futuras investigadoras. En el caso de las ingenierías o la arquitectura, solo hay un 25% de mujeres. Una brecha de género que se ha estancado, según el último informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que pone el foco en las niñas de primaria y secundaria. Ministro Pedro Duque. Debemos promover y desarrollar acciones educativas y de divulgación para visibilizar la trayectoria de científicas de todas las épocas. En algunas carreras persiste una presencia muy baja de mujeres. Las necesitamos para cambiar el país. Una brecha que también afecta al personal investigador. investigador, con poco más del 30% de mujeres en el ámbito de la ingeniería, la tecnología o las ciencias naturales. Se acaba de presentar ARCO, la cita referencia del arte contemporáneo, que se va a celebrar en Madrid a finales de este mes. El escaparate perfecto para la presentación de artistas que llegarán de medio mundo, y con Perú como país invitado en esta edición, en la que participarán más de 200 galerías. Una cita con la que el director de la feria, Carlos Urroz, busca descubrir al artista. Cada vez se parece más a un conjunto de exposiciones individuales. El 40% de los stands traen solo uno o dos artistas, con lo cual es una feria en la que no solo se ven piezas de arte, obras de arte, sino donde se puede conocer un poco más el por qué los artistas hacen esas obras, la manera en la que piensan, su último trabajo. Y además en Bilbao se ha entregado a la policía la conductora que esta mañana atropelló mortalmente a un joven y después se dio a la fuga. Deportes con Óscar Conde. El encuentro entre Alavés y Levante a las 9 de la noche completa hoy la 23ª jornada de Liga. Antes de que nos centremos en el regreso de la Liga de Campeones, solo juega esta semana el Real Madrid, que sin Isco ni Marcos Llorente visita el miércoles al Ajax en la ida de los octavos de final. No jugarán hasta la próxima semana ni Atlético de Madrid ni Barcelona, un equipo blaugrana que tras empatar ayer ante el Athletic de Bilbao reconoce que le vendrá bien descansar el croata Iván Rakitic. Queremos estar en todas las competiciones hasta el final, así que hay que jugar muchos partidos. Por eso a lo mejor nos viene bien ahora una semana limpia para poder descansar y preparar bien todas las semanas que vienen. Así que somos el Barça, queremos estar en todas las competiciones y no hay problema ninguno. Cuando duele un poco, pues pasar por encima y ya está. Pero bueno, es un punto más, tenemos que asumirlo así y ya está, vamos adelante. En el Huesca se ha confirmado la lesión de defensa Pablo Insúa, que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Dice adiós a la temporada. El equipo aragonés fichará un central para ocupar su puesto en la plantilla. Y en baloncesto, los 8 equipos participantes en la Copa preparan ya la cita que arranca el jueves en la capital de España. Buenas noticias para el Real Madrid, que podrá contar con Rudy Fernández, toda vez que las pruebas a las que se ha sometido hoy han descartado una lesión en el ojo. En 54 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando en este lunes 11 de febrero. Elena Gijón, a las 2. Noticias Mediodía. Noches de entrevistas. Santi Cazorla, buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas. Hola, presidente, buenas noches. Buenas noches. Noches de análisis. Hay muchas cosas de las que hablar y de explicar esta noche. Rafa Martín Vázquez, muy bueno. Enrique Ortego. Segurola. No sé qué le habrá parecido a Jorge Valdano el nuevo estilo del Real Madrid. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, hola, ¿qué tal? Noches de buen humor. ¿Te sabes el del oxígeno? Sí, te lo habrán contado. No. El padre que va a ver qué ha tenido su mujer y dice, ¿qué tal está? Y dice, está bien. El niño está bien, pero ha habido que ponerle oxígeno. Dios, oxígeno, si yo quería que se llamara Evaristo como su abuelo. El Transistor. Noches de deporte. Todos los días a las 11:30 y los sábados a las 11. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Menorca en la Onda. Onda Cero. No cocines hoy. En el restaurante Café Desplá de San Climent te preparamos un gran plato con el que tú y tu familia disfrutaréis. Llévate a casa un lechón asado de 10 raciones al horno de piedra y una botella de vino tinto Rioja por solo 125 euros. Porque en el Café Desplá puedes encontrar la oferta gastronómica que más te interese. Ya estamos preparando la nueva carta. Menús diarios y de fin de semana, una extensa carta kilómetro cero como nuestra exquisita perdiz con col, y qué decir de nuestras pizzas, hechas de manera artesanal y también sin gluten e integrales. Restaurante Café Desplá, en la Plaza San Climent, número 6, abierto cada día. Teléfono del restaurante 971-37-7979 y para las pizzas 971-15-6107. La Red Asistencial Juaneda Menorca informa a los usuarios que los doctores Antonio Olivas Rodríguez y Enrique Casas de la Asunción, especialistas en dermatología, pasan consulta médica en sus centros de Menorca. Las enfermedades graves de la piel están aumentando cada año y es por ello que la Red Asistencial Juaneda Menorca recomienda una buena prevención y ante cualquier cambio que se produzca en la piel, acudir al dermatólogo. Para pedir cita pueden llamar a los teléfonos 971 35 11 15 de Clínica Juaneda Mao, 971-1542-61 de Centro Médico Juanedas Mercadal, 971-3734-80 de Centro Médico Juaneda Ferrerías y 971-481500 de Clínica Juaneda Menorca de Sitodella. Juaneda, cuida de ti. Te va a costar muy poco empezar el año con el mejor descanso si te aprovechas de las rebajas de Tiendas Beds. Porque en Tiendas Beds rebajamos precios en nuestra exclusiva oferta en equipos de descanso, hasta un 50%. Toda la calidad de primeras marcas del descanso a los mejores precios. Las rebajas de Tiendas Beds, la oportunidad para que el descanso que necesitas te cueste muy poco. En Menorca, Capifort 12, Mao, y en Camí de Mao 190-192, Ciutadella. ¿Te duelen la espalda, las cervicales? ¿El dolor es intenso, limita tu movilidad y te altera el sueño? Visita la unidad de columna de Menorca, de los doctores Jordi Moya, Manuel Corral y Fernando Serrano, en la calle Dr. Camps 32 de Mahón. Teléfono 971-3549-79. Unidad de columna de Menorca. En Onda Cero, Menorca en la Onda. Seguimos en Onda Cero Menorca. Oye, Guillermo, ¿el tema este de quién es? Esto es un musicón. Esto es The Horrors, The Horrors. Something to Remember Me By. Musicón, ¿eh? Hoy no, no te he traído a los 80 ni te he traído con el vallenato después de los informativos. Pero va. Pero hemos empezado con vallenato. Ah, bueno, era vallenato. Era yo desde que fui, desde que una noche acabé en la... ¿Cómo se llama? Calla. La Tintina. Yo lo he escuchado todo. Yo lo he escuchado todo. Bueno, pues nosotros en... Aquí la cuñita para la Tintina, por si quiere invitarnos a... La cuñita. Yo lo tengo de cliente. Esta temporada, desde que ponemos música de verdad, de los 80, vallenato, estás gozando, ¿eh? Con la gozadera. Esta temporada, ¿eh? Oye, vamos a hacer una cosa. El jefe de la Tintina, a ver si lo traes un lunes. Es cliente mío, pues cuando quieras lo tenemos. Lo traemos sin compromiso por nuestra parte, por él. Ya le meteremos en alguno, pero que venga un lunes. Y bueno, pero ahora no te interesa porque estás haciendo dieta, ¿no? No puedes tomar gin tonics. De cara al verano. Es no, pero con tónica cero se la toma. Con cero. He dicho que no mezclo, o sea, que a palo seco me va bien. Vale, pues ginebra sin calorías, como no tiene calorías, ¿verdad, Tony Rubio? Tú que eres experto en calorías. Ginebra. La ginebra no tiene calorías, ¿verdad? No, que va, 1500, cada cubata, casi nada. Es dos cubatas, ya puedes tirarte sin comer una semana. Bueno, vamos a saludar a los tertulianos, que tenemos una mesa redonda a full, con dos cuevas. La cueva de Quesada. Miguel Quesada, muy buenos días. El hombre que nunca se esconde, por cierto. Muy bien. Bien. Javier La Cueva, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días. Muy buenos días. Juan Romero, entrenador, y Juan Romero, tertuliano, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tenemos dos Juan Romero. Dos por uno. Tony Rubio, muy buenos días. Hello. Y Pau Puig, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, encantados de que estés con nosotros, porque arrancamos contigo la Liga, señor Pau. Bueno, la Liga, esta semana aquí... Bueno, es que yo quiero decir antes de nada cómo estaba esto hace 5 minutos, cuando no nos escuchaba nadie. Un guirigay. Esto era un guirigay, ¿eh? Era un burdey, eso. Así que, bueno, hay gente haciendo gestos con el bar. Estábamos todos contra Quesada, porque Quesada... Bueno, contra el Madrid. Bueno, llevo semana aquí quejándome y diciéndome, no, pasamos a otro tema, eres muy pesado con el VAR. Y ahora resulta que sí quieren hablar del VAR. Sí, vamos a pasar a otro tema primero. Vamos a empezar. El señor director de la Liga es Pau. Bueno, yo primero quería hacer un breve repaso de lo que ha sido la jornada 23 de la Liga. Con un 0-0 entre el Valladolid y el Villarreal, el Getafe que ganó 3-1 contra el Celta, un Atlético de Madrid que perdió en casa 1-3 con el Madrid. Tranquilo, Quesada, ahora lo comentamos. Tenemos también al Español que ganó 2-1 en casa contra el Rayo. El Girona que perdió contra el Huesca, un Huesca que lleva 3 jornadas dando mucha guerra. Veremos si consigue salvarse, lo tiene difícil. Luego tenemos también el Leganés, que dio un repasito al Betis importante. El Valencia, que volvió a empatar, el rey de los empates contra la Real Sociedad. El Sevilla, que empató contra el Eibar, que sigue también estando en un estado de forma fantástico. Y el partido cerraba la jornada, el Athletic Club contra el Barcelona, que acabaron con 0-0, que casi puso a ver un gol a última jugada del no partido. Funcionaba, Pau, el VAR en San Mamés no funcionaba el VAR. Bueno, lo más importante de todo es que hay cambio debido a esta jornada, hay cambio en las posiciones de la Liga. El Madrid consigue acercarse ya un poquito más al Barça en la segunda plaza, y queda tan solo 6 puntos, teniendo en cuenta que el Barça y el Madrid se verán las caras dentro de 2 semanas en Liga. Bueno, pues esto parece que se aprieta un poquito, ¿no? Y pone otra vez muy interesante la Liga en la parte de arriba, que era algo que parecía como que, bueno, va, el Barcelona ya lo tiene hecho. Ojo, cae 6 puntos. Si el Madrid ganase, podría poner en un aprieto al Barça y se acercaría muchísimo de cara a esta final. Qué bueno, y que antes del Bernabéu va al Pizjuán, también el Barcelona. Si el Barça sigue en este ritmo de juego que viene realizando, pues no nos extrañe que pierda más puntos. Sí, la verdad que viendo el partido de esta semana, pues parece que es un Barça con pocas ideas, ¿no? También se nota muchísimo la falta de Arthur, que es una baja sensible, porque le estaba dando un poco el inicio de juego en salida de pelota. Combinado con el mal estado de forma de Rakitic, porque la verdad que lleva un par o tres de partidos que no... Bueno, es que Rakitic lo juega todo, y este chico no rota nunca, y viene jugando miércoles-sábado, si a eso le añadimos que Dembélé viene una lesión, Messi también está un poco renqueante, y Suárez ya no es el Suárez del inicio de Liga que le metía 3 al Madrid. El Barça se hunde, señor Miguel Quesada. Bueno, yo no creo que se hunda, yo no creo que se hunda, pero sí. El Barça está en serios problemas, Miguel. No, lo mismo que creo que el Madrid pasó un bache, que cuando se le echa a Lopetegui y se lleva 5 en campo del Barcelona, el Barça está viviendo su bache. O sea, el partido del Valencia no lo saca, el partido de Copa no lo saca, y el partido de San Mamés no lo saca. Y no lo saca nada más chutando 2 veces a puerta el Barcelona ayer, que no es normal. Con un gran Ter Stegen. Polémica aparte, pero el Atlético... Polémica aparte, dice. Hombre. Bueno, la polémica te la da o te la quita. El fútbol es así. El Madrid... Sala, pero si hace un mes te tenías que escuchar, si llegabas aquí con bengalas contra el VAR. Cierto, con bengalas contra el VAR, pero por otra parte había la tertulia de mi equipo y del fútbol de mi equipo, y yo decía con Juan Romero que el equipo no jugaba a nada. La cueva, tú que eres del Barça, dile algo a este hombre. No, bueno, a ver, el hecho... Yo ayer vi el partido en San Mamés y el Barça sí que estuvo espeso, al igual que los últimos partidos, evidentemente. Pero yo creo que, aún así, siendo culé, hay una Messi-dependencia brutal. Y si Messi no está, el Barça no está. Bueno, o sea, es un jugador determinante. Y lo contrario es que son jugadores que solo por su presencia en el campo ya cambian la dinámica del partido totalmente. Y perdón, pero me remito también al mal estado de Rakitic, que cuando estaba bien... El Barça funcionaba mucho más. Arthur, que desde la sombra parecía que era un jugador que iba a tener que adaptarse, me recuerda mucho a Xavi. Sí, bueno, salvando las distancias, evidentemente. Pero es un tío que da mucho juego, que reparte, que mueva al Barça. Uh-huh. Y sí que quiero destacar, por ejemplo, el hecho de Arturo Vidal, que es un tío que... o sea, parece que no, pero está en todo. Pero creo que evidentemente el Barça no está pasando un buen momento. Uh-huh. Bueno, veremos cómo afrontan también esta semana con la Champions, ¿eh? Y a ver qué es lo que... ¿Enfrentamiento Champions o después de la Liga, como quieras? Después de la Liga, venga. Lo hacemos, si queréis. Hablar un poco del partido contra el Atlético, de Atlético Madrid contra el Real Madrid. Un partido que empezó dominando el Madrid. Yo, para mí, no sé cómo lo veis vosotros, pero creo que el Madrid fue superior al Atlético de Madrid. Al final fue superior. El mismo Cholo Simeone lo ha dicho. Lo dijo, sí. Además, tengo las palabras textuales aquí. Que otra vez hablaba del presupuesto y le honra que por primera vez admita las cosas como son. Un Madrid más contundente, dijo. Y que sobre todo que realmente el Atlético de Madrid acusó mucho la baja de Rodrigo, que es un jugador muy importante en el centro del campo del... Y Coque. Tengo las palabras de Simeone textualmente. El rival ha sido mejor que nosotros, sobre todo más contundente, y en esa contundencia hizo un partido muy bueno. Felicitar al rival y nosotros preparar para lo que viene, fue mejor que nosotros. Yo esto viene un poco a lo que habíamos hablado a principio de esta temporada cuando hablábamos del Real Madrid, ¿no? De la entrada de Julen Lopetegui, que le estaba dando un cambio al estilo del Madrid, y creo que se pudo ver muy bien en alguna jugada de esta semana cuando el Madrid sale desde atrás tocando el balón, que era algo que no es habitual en el Real Madrid, sino que son siempre desplazamientos de balón mucho más largos, buscando más el contraataque que no la salida del balón jugado. Entonces, ver a un Madrid que realmente desde atrás tiene esa capacidad de salir, a mí me gusta, y realmente, y soy del Barça, pero me gusta ver un equipo que realmente toca el balón y que lo mima. Y creo que era algo que al Madrid le había faltado durante muchos años. A mí una cosa que me sorprendió negativamente del Atleti, porque no me lo esperaba, yo vi el partido que el Atleti empezó a morder con el ambiente que habían formado alrededor del partido, y la sensación que me dio a mí para ser un equipo de Simeone y del Atlético es que a la contra el Real Madrid le cogió como 4 o 5 ocasiones y la defensa del Atleti estaba abierta totalmente, cuando es una cosa que el Atleti es lo que más cuida. Hubo 4 para 2, 3 para 2, 3 para 1, y yo mientras veía el partido, más allá que cada uno después, evidentemente, las jugadas polémicas que siempre existen en el fútbol, y como siempre hemos dicho, el que es del Atleti pensará que es a favor y el del Madrid pensará que es a su favor, pero hablando exclusivamente de fútbol, la sensación que me dio esa, y después en un aspecto que es un principio ofensivo del fútbol, que el Madrid estuvo muy bien para mí, fueron los cambios de orientación. Trabajó muy bien el cambio de orientación de un lado a otro por abajo, y eso le hizo mucho daño al Atlético porque nunca podía presionarle como le convenía. Y también destacar para mí la banda izquierda del Real Madrid con Reguilón y Vinicius. No, no porque a veces cuando decimos Vinicius, que Vinicius tiene 18 años, yo más que lo que hace es la sensación de lo que puede llegar a hacer. Y es la amplitud y que le da. Le da mucha amplitud, le da verticalidad que el Madrid no la tenía, aparte de la salida de balón que dice Pau Puig, pero es que Vinicius, cada vez que coge el balón, la sensación que da al equipo es que rival es que va a pasar algo. Sí, sí. Y a mí lo que no me gustó, y creo que es algo que desde la Liga deberían empezar a tratar desde ya, es que yo no sé si os dio esa sensación, pero cuando hablamos del VAR, ¿no visteis un tanto? Y esto fue una cosa tanto del Real Madrid como del Atlético de Madrid, que constantemente cuestionan, ¿no?, al árbitro. Yo creo que eso le hace un flaco favor a todo lo que es la organización o a todo lo que es el sistema del VAR, porque constantemente cuando el mismo jugador en el campo está presionando, todo eran quejas, todo es mira, mira, mira. Creo que hay que dejar actuar al VAR, más allá de lo que acierte y de lo que falle y de la manera en la que se interprete. Yo lo he dicho muchas veces, no creo que haya ningún tipo de conspiración para ningún equipo, porque en el fondo, sobre todo, los mismos que ponen en marcha al VAR son los primeros interesados en que eso sea algo totalmente transparente y que funcione, ¿no? Más allá de lo que podemos interpretar. Yo, para mí, el gol del Atlético de Madrid viene de una falta. O sea, yo creo que lo es. Mira, un culé que me lo dice. Bueno, es que es falta. O sea, si quieres hablamos de los otros tres. Vale, es que pero primero, Iván, es que tú reclamas tres, pero primero empieza por admitir claro, el primero. Pero luego, pues está la jugada. Sí, yo te puedo comprar la falta de Griezmann, pero hay tres errores que os benefician. Uno de ellos para mí es salvaje. Para mí el de Vinicius es salvaje. Sí, porque lo pueden ver en una pantalla y tú determinas si es fuera o dentro. Claro. Y en el momento que pita lo puedo entender, que lo veas dentro o fuera, pero... Si lo ves con una pantalla, es que esto... Pero sobre esa jugada es que creo que también había un precedente en el que la jugada empieza con una falta fuera del área y hasta que al final el jugador es derribado, creo que era con el Sevilla, y al final el jugador es derribado dentro del área y se da el penalti. Reglamento en mano, ver, no sé cómo... Si la acción continúa haciendo falta dentro, es penalti. El tema es que el Jiménez fuera. Dice que lo ha derribado fuera, no sigue la acción dentro. Yo creo que se aplica, en mi opinión... Creo que se aplica la ley de la ventaja cuando hay el primer contacto, porque él quiere seguir, puede seguir, y creo que hay que darle la ley de la ventaja porque puede seguir, pero sí que es cierto que luego cuando le da el taconacito en los huevos al otro, es ahí cuando realmente ya cae y bueno, pues se equivoca Jiménez, creo yo. Ahí, es peca de... Se va muy fuerte y además tirarse Jiménez atrás. Es un tío, yo creo que no, bueno, que no... después de que haya jugado un Mundial y aún así que es un tío joven, pero es que para mí se equivoca totalmente. Y luego hay otros dos errores totalmente. Que pueden pasar. Se equivoca en el córner, en el primer gol de Casemiro. Él deja su marca porque se cree más fuerte en el área, en lo aéreo, que Ramos, y va a buscar ese balón. Y luego se queda solo. Se fueron cuatro jugadores a Ramos en Godín, esa acción. Tomás, bueno, pero porque es lo habitual. O sea, Ramos es el cabeceador y, del y aún así Ramos la toca. Aunque sí, vamos a la... Sí, pero esos errores que estamos hablando son muy notables. Tanto lo que dice Javi de Jiménez como este que decís del córner son errores que lo que no pueden hacer es mirar al árbitro ni al VAR. Lo primero que hay que hacer es, y Javi lo sabe, claro, que está en mi equipo, es que nunca hablamos del árbitro los lunes, aunque se haya equivocado en nuestra contra. Nunca. Claro. ¿Por qué? Porque es una manera de que tú te tapes tus propios errores. Eso es de equipos grandes. Lo primero que va a hacer un entrenador, que lo ha hecho muy bien Simeone, y en el vestuario, es decir, perdimos porque hicimos esto mal, y el Madrid estuvo mejor que nosotros. Y a partir de hoy, mejorar lo que has fallado. Que después hay una polémica, pues ya mejorará los árbitros por su parte, pero es que no puedes atenerte cada semana a que pierdes por un árbitro, porque eso lo que hace es, como decíamos con Tony Rubio con el tema de los combates, él, explícalo tú, el tema de los combates. Hola. ¡Hombre, Tony Rubio! ¡Ha vuelto! Me tenéis ahí un poco haciendo la cámara, el vídeo, las fotos... Es que las redes sociales, ¿sabes tú? Claro que sí, soy un crack de eso, ya lo sabéis. Bueno, al final la lleva mi mujer, no yo. Él delega. Dale un beso a Chus, hombre, que luego le paso el podcast. Hola, cariño. Bueno, te quiero. Venga, Tony, vamos. Bueno, comenta esto que decía Juan. Sí. Bueno, lo de las peleas, pues es como todo. Tú cuando vas a subir al ring, por el trayecto te pueden pasar muchas cosas, y cuando tú llegas al ring... Tú no puedes echarle la culpa al árbitro por un fallo o al contrincante porque ha sido mejor que tú o porque tal. Tú tienes que tener las cosas claras. Estás en alta competición. Cuando llegas a alta competición, cuando tú llegas a la competición y pasan las cosas que pasan, automáticamente pues es cuando tú realmente tienes que hacerte a la idea de que los fallos que has tenido. No pensar, es que el otro me ha hecho. No, tú tienes que pensar por ti. ¿Qué fallos he tenido yo para que esto me haya pasado y no haya... Pero, Tony, a veces hay condicionantes, hay jugadas, sí, que te marcan un partido. Exacto. Ayer el Barça no se mereció para mí ganar, no se lo mereció ganar, pero para mí hay un penalti... Que se hablaba de un penalti a... Que ve más penalti uno de Williams, que yo no sé ni cuál es. El de Williams. Pero hay uno de unas manos. No. De Semedo al principio del partido, de justo empieza, sí, es totalmente involuntario. Sí, es involuntario. Yo en la segunda veo unas manos que hace de Marcos. Yo soy del Barça también, ¿eh? Que aunque no sea, aunque no sean voluntarias, corta la trayectoria del balón y es una ocasión clarísima de gol. Sí, a favor del Barça. Sí, a la segunda par, pero no recuerdo. De Marcos, que no puede apartar el brazo de una jugada largo en Suárez. Eso. Yo creo que hablar del VAR o hablar de los errores arbitrales... Por mucho que te pongan las manos atrás a veces, a veces cuando te la chutan... Yo no soy futbolista, pero yo he estado jugando alguna vez... Es muy complicado. Con los colegas y tal, y yo puedo ver un poco cómo puedo llevar... Y una pelota a veces cuando la chutas en el momento ese, tú porque la ves a cámara lenta. Pero si tú lo ves todo como real a cámara rápida, son milésimas. Son milésimas, es nada. Tú no puedes saber lo que puede suceder. Bueno, más allá de todo esto, yo creo que no es bueno para el fútbol. Cuando se habla tanto de los árbitros y de tal, se desprestigia lo que es el juego en sí, que es realmente lo que tiene que contar. De todo. Y lo malo es que veo a grandes profesionales del mundo de la radio en la radio hablando. Que esto parece el salsa rosa, el sálvame del fútbol. Y creo que no se habla de cuestiones como hemos hablado como aquí, de la amplitud, de cómo juega un equipo. Y cuando perdemos el tiempo en hablar de lo que se ha quitado, de lo que no, le estamos haciendo un flaco favor. Pau, se pierde mucho tiempo, para mí, se pierde mucho tiempo. Porque yo, como aficionado al fútbol, supongo que me voy a tener que coger un reglamento y leérmelo del VAR, ¿no? Pero todavía no sé cuándo el VAR puede intervenir y cuándo no. Porque sí, a veces que dicen que hay acciones del árbitro que son interpretables y que el ¿podemos? Un momentito, perdón que te interrumpa. ¿Sí? ¿Podemos llamar a Tony Andreu así improvisadamente que nos lo explique? Vamos a intentarlo. Sigue. Es que dice el VAR, hay acciones que el árbitro que está abajo ha decidido y es interpretable por el árbitro. Por lo tanto, el VAR, aunque vean que no es acertado, no puede intervenir. Y otras veces que sí que puede intervenir. ¿Qué pasa? Que es cuando lo consulta el árbitro que dice, oye, no lo he visto claro, decirme. No queda muy claro cuándo puede intervenir y cuándo no. Yo creo que con el VAR lo que hay que hacacer es como todo proyecto, tiene una curva de aprendizaje, ¿no? Y creo que hay que dejar que tampoco puedes coger ahora media temporada y hacer cambios, porque luego eso también afecta un poco a la credibilidad de la organización, más allá de lo que es la herramienta en sí. Creo que hay que dejar que el VAR acabe la temporada. Una vez acabada la temporada, supongo que hay que analizar y a partir de ahí empezar a retocar lo que queremos que sea o cómo queremos que funcione el VAR. Pero tampoco podemos coger... Yo creo que hay cosas muy claras con el VAR y es... Evidentemente, las decisiones que se tienen que tomar es dentro de un área si es penalti o no, si es gol o no es gol, si ha entrado o no ha entrado, si hay algún tipo de agresión que no ha podido ver el árbitro. Miguel Quesada y todos los tertulianos oyentes, ¿queréis que un árbitro os explique cómo funciona el VAR y cuándo se pone? Bueno, estaría bien saberlo. Señor Tony Andreu, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pues explícanos para todos el tema del VAR, cuándo se aplica el VAR. Tony, por favor. El VAR, cuando no se aplica, es a voluntad del interesado. O sea, a la voluntad de Quesada no se aplica el VAR. A voluntad de Simeone no se aplica el VAR. Seamos más directos. En la jugada de ayer, con Vinicius, ¿qué entiende el VAR? ¿Que fuera, que dentro? El VAR no entra en ninguna acción que sea interpretable. En ninguna. ¿Y cuáles son interpretables y cuáles no? Porque, claro, yo no sé. Yo creo que el árbitro, o sea, puede interpretar todas las acciones. El VAR solamente entra en errores claros y flagrantes. A ver, yo la jugada del penalti del Madrid, esta famosa de ayer, del otro día, yo lo que interpreto es lo siguiente. La falta empieza fuera del área, y la primera falta fuera del área. Pero luego hay otra dentro del área. Yo, mi teoría es que dejan seguir, y a la segunda tarascada ya no dejan seguir. Vale. Con lo cual pitan la segunda falta. Para mí... Eso es mi opinión sobre esta jugada. Si no, encuentro otra. Ponos un ejemplo, por ejemplo, de una jugada interpretable. Por ejemplo, ayer el Barça-Bilbao, que seguro que lo viste. Ayer hubo muchas manos en el área. El Barça-Bilbao de ayer. ¿El Barça-Bilbao de ayer, en la última jugada? Sí, en la última jugada. Vale, la última jugada no es otra cosa que si un árbitro pita al final del partido, luego no puede retroceder. Por tanto, como la última jugada, aunque no haya claramente que no haya nada, es revisable y la están revisando, lo único que hacen es avisar al árbitro que se espere a mitad final del partido. Nada más. Vale, Andreu, entonces, ahora más o menos voy teniendo clara una cosa. Entonces, esta es mi pregunta. En el Barça-Madrid este año hay una entrada de Varane a Suárez, en la cual el árbitro no ve penalti y le dicen que es penalti. Pero si el árbitro ha interpretado que no es penalti, ¿por qué aquí sí que le corrigen? Porque se considera un caso flagrante. No, no lo corrigen. No lo corrigen. Ah, ¿no? O sea, no ahí interpretan que es un error claro y flagrante que el árbitro no ha visto. Que el árbitro no ha visto. Cuando el árbitro no lo vea, cuando el árbitro no vea una acción, escúchame, cuando el árbitro no vea una acción clara y flagrante, ¿vale? Se lo dice. Se lo dice. El árbitro nunca es el que pide nada. Eso se lo dice. Tony, ahí tengo una duda, ¿eh? Tú me dices que es interpretable. Esa jugada el árbitro la vio y se ve, escuchó el audio como dice, balón, toca balón, le está diciendo por el audio. Y le dice, no, no, míratelo que no, míratelo que no. O sea, le están corrigiendo. Su decisión. No le están corrigiendo. El árbitro, cuando el del VAR avisa al árbitro de abajo de que hay algo que no sea que el balón ha salido de las líneas del campo, que una jugada de área dentro o fuera, que se ve que en la línea, si el del VAR le dice que es fuera, pues ya no tiene que ir a ver nada. El árbitro solo va a ver la televisión, ojo con esto, que eso es lo importante. Sí. Solo va a ver la televisión en caso de que el de arriba le recomiende que vaya a ver la jugada. Porque la jugada genera dudas. Vale. Cuando la jugada genera dudas, el de arriba le puede decir al de abajo que vaya a consultar. Te recomiendo que vayas a consultar la tele. No que vaya a consultar la tele. No sé, pero a mí me deja mucho lugar a la duda. La tele solo se consulta en caso de jugadas de interpretación. Por ejemplo, un fuera de juego... Un fuera de juego que puede haber un jugador delante del portero, ¿vale? Aunque no toque el balón ni intervenga para nada, que consideren que está a la distancia, que puede estorbar al portero, y le dice al árbitro, oye, ha sido gol, pero cuidado con esto. Vete, te recomiendo que vayas a verlo. El del VAR nunca le va a decir al de abajo, nunca le va a decir si es o no es. Nunca. Únicamente le va a recomendar que lo vea. ¿Estamos? Bueno, aclarado queda. Y esto es lo que la gente no entiende. O sea, porque la gente lo que le gustaría es que el VAR fuera a cada jugada lo que a él le pareciera que tenía que ser. Tony Andreu, Guillermo, yo creo que deberíamos traer de nuevo otra vez a... Volvemos a Tony Andreu. Para que nos lo vuelva a explicar y para que podamos dedicar un programa a... Haremos un especial VAR. Mira, traeremos a Tony Andreu y a Pedro Bermúdez. Exacto. Sí, porque bueno, Pedro Bermúdez estará liado con el tema de elecciones. Vale. Bueno, pero... No, a ver, ayer, por ejemplo, el partido del Barça, el árbitro del Barça era el Mallorquín, era Guillermo Cuadra. Sí. Claro, yo esta mañana hablaba con él. Claro, yo creo que es interesante. Y la última acción está ayer, aunque a mí en directo ya me parece que no hay nada. Lo único que es que el árbitro, él le abre el micro al árbitro y le dice, no, o sea, no pites el final hasta que revisemos la jugada, por si hubiera algo. O sea, si tú pites el final del partido, luego sí que lo puedes volver atrás. Bueno, lo dejamos aquí y emplazamos a Tony Andreu que venga para hacer un especial VAR otra vez. Muy brevemente. Gracias, Tony. Muy amable. Gracias, Tony. Lo que muy brevemente quería acabar de apuntar es la remontada que hizo ayer el Sevilla en su campo contra el Eibar, que perdía 0-2 y en el minuto 89 y en el 90+2 empata el partido. Goles de Ben Yedder y el segundo creo que es de Sarabia. De Sarabia, un buen gol, además. Que empatan el partido para la semana que viene, muy rápido. Derbi madrileño, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. Tenemos el Madrid que recibe al Girona y el Barça que también recibe en casa al Real Valladolid. Señores, ¿cuánto hace que no te gradúas la vista? Este es tu momento. Ve a las rebajas de Multiópticas y lo verás claro. Para trabajar, para conducir, para el cine. Gafas de calidad y el mejor servicio a precios inigualables. Solo las encontrarás en las rebajas de Multiópticas. En Mahón los encontrarás en la calle Sesmonés 25 y en Ciutadella de Menorca, en Ses Voltes 31 y la Plaza de Espins, nombre 6. Número uno en servicios ópticos, multiópticas. Ahí tiene que ir Quesada, a multiópticas. A verte la cueva de Quesada bien. Oye, multiópticas es si el patrocinador oficial del bar. Hablando de... Hombre, a ti, a ver... En precio, una lentilla me vendría muy bien. A ti más que ir a multiópticas debería ser a una clínica que te operen ya directamente, pero oye, que te ha desmontado... Te hacemos un pack. Te hacemos una operación y unas gafas, Quesada, sí, para que empieces a verlo bien. Oye, por cierto, no sé si estáis... ¿Conocéis Baraka Pizza? Baraka. Sí, Baraka. Bueno, va a ser patrocinador del balonmano, ¿no? Va a ser patrocinador del balonmano Mahón. ¿Y va a deixar de pagar o qué? No, bueno, porque también... No. Lo único que es verdad que nosotros ahora, doncs, como que no competim, doncs, bueno, no li vam demanar diners. No. Mira, si el miércoles queréis ver los partidos de Champions, que no sé ni quién juega. El Madrid juega, el ¿no? El Madrid es el miércoles. Pues mira, si queréis ver el Madrid, por 12 euros podéis beber y comer sin límites. Buffet libre de pizza... Cada miércoles. Refrescos y cervezas. Esto es increíble, ¿eh? Dame la ojo, dirección, dame la dirección tú. En San Luis, en... A ver, Pau. En la no está en la avenida... Avenida de Sapao, señores. En la avenida de Sapao, al final, lo veréis a es mano más, derecha. No tiene más, pérdida. Es más, si decís que venís de parte de Onda Cero o de Europa FM, no serán 12, serán 10. 10 euros. Por 10 euros bebes y comes el miércoles. Hay tele, ¿no? No sé si interesa, pero tú ves, Quesada, tú ves, pesado ves, si vais a ganar el Ajax, que no es el Milan de Arrigo Sacchi, el Ajax. Bueno, esta semana Atlético Madrid, Barça y Ajax puede ser una gran semana. Sí. Atlético Madrid, Barça. Sí, era el calendario que tenía el Madrid, 7 días. Barcelona, Atlético Madrid, Ajax. Bueno, muy rápidamente, continuamos 5 minutitos para regional y tercera. Juan Romero, ¿qué tal? Regional que viene cargada. Sí. Pero empezaremos por la tercera, como siempre, si os parece. Antes de nada, felicitar a Juan Romero, ¿eh? Renovado 2 años, ¿eh? Sí, bueno, sí. Muchas gracias, se agradece. Un aplauso para Juan Romero. ¿Ha renovado? Hostia, no lo sabía. 2 añitos. No lo ha dicho. No, yo no lo he leído en ningún sitio tampoco. Sí, salió en el diario de Menorca. Ay, de verdad, no, Miguel. No, espera, bueno. Yo tengo una pregunta para Juan Romero. ¿Es verdad que ha renovado para que luego pueda el club sacar partido del traspaso? Al español, ¿no? A mí de ayudante de Solari no me importaría, ¿eh? La pregunta es, Juan, ¿han pujat molt la nómina o no? No. Le han doblado. ¿Nada? Triplicado. Necesita un negociador. Este señor. 2 años, tú. Hostia, no lo sabía, ¿no? Mira qué callado se lo tenía, ¿eh? Guillermo, qué callado se lo tenía el amigo, ¿eh? Fue rápido. Pero intenso. Saavedra saca un cheque y me dice, venga, firma cheque aquí. Cheque en blanco. No, pero al final cuando pasan estas cosas, lo que se transmite es de alguna manera que las dos partes están contentas y que no da miedo estar 2 años más juntos. Porque en el fútbol hoy en día, si todo el mundo quiere hacer proyectos, pero cuando los 2 meses no van, se los cargan al entrenador de turno o al que sea. Y al final las cosas hay que tener, creo yo, paciencia, trabajar bien, ir de la manita todos juntos y como siempre les comento yo al equipo, al final cuando un equipo entra a trabajar es como subirse a un barco, meterse en medio del mar y que pase lo que pase hay que remar todos hasta llegar a la orilla o al objetivo final, sí, metafóricamente hablando. O sea, eso es el trabajo. ¿Fot broncas al Romero y a la Mincha Paro? No, en su justa medida, cuando toca. No me lo imagino. Hay veces que cuando... piensas, nos merecemos una bronca, no la pega, entonces es como un poco psicología inversa, ¿no? Charlitas de estudio a media parte las hace, ¿eh? Charlitas de motivación y de palitos. Hombre, también, ¿eh? Podría grabar un día como una. Siempre, los entrenadores son los que al final son los que te guían el barco y si él no es el primero que... Yo he estado muchas veces tentado de decirle, Juan, déjame ir a verte de oyente, a ver cómo lo haces, pero no me he atrevido nunca a preguntarle. Yo esto lo he hecho en un vestuario de árbitros, aquí en Menorca. A ver y varios partidos, es curioso, ¿eh? Las conversaciones que tienen. Lo que pasa es que como no me atrevo a entrar profesionalmente porque no estaría bien, pero estaba tentado de preguntarle, déjame entrar, pero no lo voy a hacer. Oye, no sé si habéis visto, pero en Amazon Prime, en el canal de Amazon, hay una serie de documentales que se llaman All or Nothing, que hablan, hay uno que habla sobre el Girona, varios equipos de fútbol y luego hay otro de los All Blacks. ¿Podríamos hacer desde Onda Cero algo con la Unión? Estaría bien, Iván. Dejar a Juan Romero, que tiene dos minutos. No, pero al final es un tema que para mí como entrenador es apasionante, que es el saber cambiar el turno de un partido a la media parte o cómo preparar a nivel psicológico a un equipo antes de un partido, porque al final entrenados están, hacen el trabajo físico toda la semana, el táctico, pero al final lo que necesitas es que la gente salga de alguna manera enchufada y preparada. Pero bueno. Hablemos de tercera. Y sobre todo destacar al Mercadal, que... está llevando una buena trayectoria a nivel de puntos. El está ese domingo con el Alcudia, empató 0-0, que es un equipo que está en playoff, empató en Murense, que a lo mejor sí que es un resultado que no era el esperado, porque evidentemente ganando las aspiraciones de subir para arriba eran mucho mejores, pero también ganó la semana pasada, es decir, lleva una trayectoria al menos positiva en cuanto a puntos. Lo que sí es verdad es que lo que habíamos comentado aquí muchas muchas veces todos los tertulianos, que al final lo que se trata es de ir sumando, ir ganando, y si en algún momento la posibilidad de salir de la zona de descenso pues está cerca, pues apretará aún mucho más los dientes. Esa es un poquito la interpretación que podemos hacer del Mercadal, y que de alguna manera sigue vivo ahí, Guillermo. Muy bien, pues dejamos la regional para... Bueno, ¿tienes un momentito para la regional? ¿Lo tienes listo? Sí, damos los resultados. Venga, damos los resultados. Esta semana y la clasificación, si te Venga, parece. Vamos. Alayor 2, Unión 2, Midyor 3, Ciudadela 0, Sporting de Van 4, San Luis 0, Sami 1, Peña Ciudadela 0 y descansó el Ferrerías. La clasificación acabada la primera vuelta es Unión Deportiva Mahón 20 puntos, Alayor 16, Sporting 14, Peña 14, Sami 12, Midyor 10, Ferrerías 8, San Luis 6 y Ciudadela 0. Muy bien. ¿Y próxima jornada? Tenemos los... La próxima jornada... ¿Es Peña Ciudadela? No, Atlético Ciudadela y está el Peña Ciudadela. Sporting de Mahón, Peña Ciudadela el sábado a las 4:30, Midyor San Luis domingo a las 5, Alayor Ciudadela, el Atlético Ciudadela, domingo a las 4:30, Sami Ferrerías sábado a las 4:15 y la Unión Deportiva Mahón descansa en esta jornada. Epa, vaya, perfecto, vaya festival nos vamos a meter el fin de semana. No, porque me voy de viaje. ¡Ole! Señores, ¿Dónde va? Hay que preguntar todo. Sí, sí, a la ruta de jamón de Jabugo a Huelva. Toma ya. Es la fiesta de os traeré una. A ver si es verdad, el lunes. Es la fiesta de jamón, pues ¿no? Ahí voy. Sí, no, sí, Pau, tú trae el tomate y Iván trae el pan. Un buen aceite de oliva, Oye, tenemos protagonista y es amigo del señor Tony Rubio. Cristian Brohilder, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás? Hola, Tony. Hola, señor. Bueno, un placer contar con Cristian Brohilder. Es nuevo campeón del mundo de la WKU. Explícanos qué es esto, Cristian. Pues, la WKU es un organismo internacional, una federación de kickboxing, reconocida a nivel mundial, y es un título que conseguí hace unos meses. Estuve ahí yo con él en el vestuario. Estuvimos de risa. Después ya, a los 5 minutos después de la salida, ya se acabaron las risas, pero estuvimos... Eso sí. Estuvimos de risa, a ver, para tranquilizar el combate y después ya a la guerra. Bueno, el tío era grande, ¿eh? Yo cuando lo vi en el pesaje dije, madre mía, Cristian, no te los buscas más pequeños. No te los buscas pequeños. Joder, podría haber buscado uno más pequeñito. 135 kilos de músculo, ¿cómo? Lo que estás contando, 1,90 m y pico, más alto que él, ya salto. Bueno, Cristian Brohilder es propietario de la promotora CB Promotions, que tengo entendido que es la mayor promotora de Baleares y sobre todo a Mallorca. Y tenéis pensado montar una velada mixta de boxeo, ¿verdad? Correcto. Oh. Vamos a empezar a colaborar con la Federación Balear de Boxeo, ya que aquí en la Baleares está complicado montar eventos. Entonces, hasta ahora hemos estado solos y eso es una pequeña unión para hacer eventos más continuamente, ¿no? Entonces vamos a mezclar boxeo, que ellos estaban solos por su parte, y nosotros con el kickboxing, que estábamos solos, pues nos unimos y podemos hacer unos eventos más continuos, mezclando las dos disciplinas, y así llegamos a más público. Vale, Cristian, que te iba a preguntar, ¿qué tenemos organizado para el día 23 de marzo? Explícales así un poco. Pues para el 23 de marzo tenemos una veladita interesante. Vamos a contar con José del Río. Boxeador muy experimentado, sí, muy conocido a nivel nacional. Sí. Y bueno, como primera prueba vamos a meter 5 combatitos de kickboxing en el evento. Uno de ellos será Stefan Milosevic y su rival será Tony Rubio. Gracias por aceptar el combate, Tony. Gracias a ti, Cristian, por darme esa pelea. Y bueno, vamos a intentar promover algunos chicos jóvenes también para darles salida. Y bueno, es el primer evento que tenemos en la isla este año. Tenemos unos cuantos antes y unos cuantos después fuera ya palabrados para algunos competidores. pero será, digamos, el primer evento de la temporada aquí en la isla. Tony, ¿tienes una preguntita más para...? Sí, bueno, para el más o menos, ¿qué tienes pensado para este año, aparte de este evento? ¿O tienes que tener más cosas pensadas, Cristian? Sí, dependerá un poco del resultado de este evento, que bueno, que creemos que será bueno, igual que los anteriores. Sí, pero yo creo que sí. Mínimo haremos dos o tres eventos más a lo largo de la temporada en la isla. Vale. Si hay posibilidad de un evento internacional realizado como lo hemos hecho anteriormente, pues vamos a dar el paso y lo haremos. Vale. Próximamente, a medio o largo plazo, en Menorca, ¿crees que puedes intentar hacer alguna velada, Cristian, pues, o está complicado? Hombre, yo sé que se ha hecho algo. ¿Sí? Y creo que el público en Menorca lo agradecería. Entonces, estudiar las posibilidades, ver un poco el apoyo por los ayuntamientos, mirar pabellón, y yo creo que hay potencial para hacerlo en la isla. Yo estuve en la velada especial Manuel Masó hace unos meses en el Polideportivo Escasté, no sé si conocerás a Club Pro Box de José García Titos. Sí, sí, sí. Y el público respondió, bueno, estuvo llenísimo, gradas, los palcos, las primeras líneas, y fue, bueno, precioso, o sea, muy bonito. No, yo sé que hay afición en la isla. Y sí que es cierto que boxeo hay más que kickboxing, pero sé que hace, no quiero mentir, pero creo que hace 4 o 5 años hubo un evento de kickboxing ahí. Sí, y, sí. Y también hubo bastante afición, y no lo voy a descartar para un futuro. Vale. Bueno, pues ya sabes, cuenta con nosotros para si le quieres dar difusión y apoyo, y estaremos encantados de... Estamos aquí para lo que te haga falta. Para lo que necesites, Cristian. Incluso, pues, Cristian, si tienes un apartamento de estos que veas que no lo puedes colocar y baratos de precio, también puedes contar con nosotros. Vale, contá para lo que quieras. Hacemos lo que estamos hechos para todo. Bueno, pues Cristian Mojilde, muchas gracias, ¿vale?, por estar en el penalti. Un abrazo. Venga, a ti, bro, un abrazo grande. Chao. ¿Él es mallorquín, Tony? No, es mitad a mitad. Alemán menorquín, ¿no? Creo, o alemán. Sí. Sí. Me parece que es el nacido. A ver, no lo sé muy bien, pero yo creo que nació en Alemania y se vino después. Sí, puede ser. Nació algo en leído Alemania yo. Y se vino a Mallorca. Bueno, estuve yo en la pelea suya, con la última. Bueno, el que ya se iba a retirar, se trajo al más grande que había en Austria. Es un grande. Ya está. Bueno, Javier Lacova, tú deportes ves de todo, ¿no? Aparte de fútbol, ¿qué más ves? ¿O solo te centras en el fútbol realmente? No, básquet. Porque básquet, hemos estado hablando a micro cerrado tú y yo, y por lo que te he escuchado las palabras técnicas de básquet, se nota que entiendes. A ver, mi padre era de básquet, o sea, de hecho mi padre jugó a básquet y yo... ¿Tu padre médico, el doctor de la Cueva? Sí, señor. Mira, te voy a contar una muy buena de tu padre, ahora que no nos oye nadie. No, nos escucha todo aquí. ¿Ah, sí? Mi padre fue le trató tu padre, y no sé, dice, usted, don Antonio, ¿usted no fuma? Me dice, no, yo no fumo. Se mira el bolsillo de la camisa y dice, ¿y eso que lleva dentro del bolsillo? Mi padre se quedó blanco, no supe qué decir. Lo tiene controlado, y sí, más sí, ese sí. Tema. Pero sí que, bueno, a ver, el fútbol es mi vida, ¿no? Pero sí veo básquet, de hecho nos sentamos con mi padre a ver básquet, Barça, Madrid, o sea, el ACB, vamos cuando podemos juntos, nos vamos al Estia Menorca, porque lo pasamos bien, mi padre entiende, yo entiendo gracias a él, y me lo paso muy bien, la verdad, ya. Tenis, me entretengo con cualquier cosa. Pues te voy a presentar al señor que, para mí, más sabe de memoria de casi todos los deportes, básquet, tenis, que es Tony Rubio, que es nuestro colaborador, que está en Mallorca. Tony Rubio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Rubio, no. Tony Puch. ¿Qué tal? Tony Puch. Nos han cambiado el nombre, Tony. Es que tengo aquí. Tony Rubio, estoy aquí. Tengo aquí a Tony Rubio, que me ocupa, que me copa el programa. Y Tony Puch, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo estamos? Tony, a todos los tertulianos. Un saludo, Tony. ¿Qué has estado viendo este fin de semana? Aquí con Guillermo Sánchez. Bueno, y hablando de multiópticas, sí, más vale que los del Bar te lo vayan poniendo porque lo necesitan. Siguiendo con la conversación con Javi Lacueva, os diré que he visto baloncesto y ciclismo. Os cuento que en la 70ª edición de la Volta a la Comunidad Valenciana, victoria de Jonny Aguirre, de Astana, seguido por el campeón del mundo Alejandro Valverde, y tercero ha sido Pello Bilbao, también de Astana. En las 5 etapas han ganado Ed Balboa Sonhagen, Mateo Trentin, Greg Van Avermaet, Adam Yates y Dylan Groenewegen, lo que da explica el nivelazo que había en esta prueba. Luego hablaremos de baloncesto. Esta semana se inicia una de las mejores competiciones que hay en el mundo de baloncesto a nivel, ya os lo digo, mundial, que es la Copa del Rey de España. El jueves día 14 se enfrenta Tenerife contra Unicaja de Málaga y Barcelona-Lasa contra el Valencia Baloncesto. Y el viernes día 15, Baskonia contra Divina Seguro Juventud y Real Madrid contra Estudiantes. En la Liga sigue líder Barcelona con 17 victorias, 15 para Real Madrid, 14 para Baskonia y 13 para Unicaja. Estaremos atentos cuando se inicien los playoffs, tanto en la Liga ACB como en la NBA. Hablaremos también de la Liga Sobal y os lo digo claro, el campeón va a ser el Barcelona. Lo tienes claro, ¿verdad, señor Butch? Básicamente porque han ganado los 17 partidos que se han jugado y porque hacen 9 temporadas con esta, que se van a proclamar campeones, perdiendo apenas ningún partido. Y como nota anecdótica, os hablaré del campeonato de Baleares de golf para mayores de 30 años. Dale, Butch. De golf. ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? No sabes muy bien para qué interesa esto. No, pero es muy fácil, os lo digo, porque el campeón ha sido Federico Páez, que... Vale, no nos llama la atención, pero el segundo ha sido un tal Rafael Nadal Parera. Bueno. Sí, señores, Rafa Nadal ha sido segundo del campeonato de Baleares para mayores de 30 años, así que se vayan preparando Sergio García y compañía, que cuando deje el tenis, Rafa está ahí para ganar en golf. Puch, ¿sabes cuáles son los deberes pendientes que tienes? El día que te proclamemos rey de periodismo de Mallorca, destinado será cuando nos consigas en directo a Rafa Nadal, o sea que... Informes de la Unión también tiene que hacer para los equipos de ACB. Yo me gusta ser humilde y pensar que lo que más me ilusiona en estos momentos es ser el corresponsal para Onda Cero Menorca de todo lo que pase para la Unión Deportiva de Mahón en Mallorca. Esa es la ilusión, porque después de una vuelta en el cual la Unión es líder destacada sin una sola derrota... Con 4 puntos. Yo creo que el sueño cada vez estaba cerca, Juan Romero. Yo es que me veo todos para allá. El jamón ibérico se lo llevas a Puch. Sí. Tú eres espía. yo me veo la expedición para allá, Juan. El día 23 peleo yo en Mallorca. Tony, tendrás que venir a ver, ¿eh? Ah, pues entonces que también tengo que ser corresponsal 23, de Tony Rubio. Hombre, 23 de marzo peleo en Mallorca, tenés que venir. Y también es importante para dejar tarjetas de multiópticas para los rivales de Tony Rubio, porque no van a ver nada una vez acabe el combate. Señor Tony Puch, muchísimas gracias. Y un abrazo a todos. Un abrazo, cuídate. Un abrazo, cuídate, Tony. Espera, que Juan, ¿qué volvías a decir? ¿Qué estabas diciendo? No, que me ayudáis mucho porque ponéis las cosas tan fáciles que... Lo veo muy fácil. Eso me hace tener los pies en el suelo a mí y al equipo. Gracias al penalti. No, gracias a vosotros. Ha renovado dos años. Sí. Sois muy buena gente. Nadie nos escucha. Ahora que nadie bueno, nos escucha. A ver, vosotros, una mesa de 360 de largo, tapete verde... 15 bolas rojas y 6 bolas de colores. ¿A qué suena? Eso me suena a Tailandia. Algo no es correcto. Eso es snooker. Muy bien, la cueva. Vale, pues la persona que más sabe en España de snooker en estos momentos es el señor Juan Francisco Almela. Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, muy buenas tardes. No sé si lo estoy llamando. Ah, ¿estás llamándolo? Ah, me pensaba que ya lo teníamos. Estaba diciendo esto de la mesa. Sí. Y me estaba viniendo la venta de Paco. Yo ya estaba allí comiendo. Hicimos una buena comilona, ¿eh? Sí. Hay que volver. Hay que volver. ¿Cuándo queréis hacerla? Mientras que no te contesta Juanfran, ahora seguiremos probando. Que nos explique Juan a qué nos va a invitar después de la renovación. Venga. Porque... dejar el protagonista a Javier Lacueva. Venga, déjale ahora a Javier Lacueva. Javi. Lacueva, cuéntanos, ¿cómo entrenáis en la Unión? Explícanos. Explícanos cómo entrenáis en la Unión. ¿Cómo entrenamos? Pues la verdad es que después, el principio de temporada, que fue un bloque prácticamente nuevo y que, bueno, te puede crear un poco de dudas, ¿no? Porque al final has de compactar el bloque. La verdad es que desde el primer día es increíble ver entrenar. De hecho, yo creo que este grupo entrena mejor que equipos de tercera división. Mira hasta dónde puedo llegar. O sea, es impresionante ver... Desde un circuito físico hasta un partido, sabiendo que no hay gritos, que todo el mundo trabaja, que todo el mundo... En muchos casos el míster nos ha realzado el hecho de decir, tíos, que estáis trabajando y nadie dice nada. O sea, nada de nada. La gente va a lo que va y va a competir, va a sacrificarse, a ser comprometidos, y eso es una de las grandes fórmulas para hacer grandes cosas. La verdad es que es así. Yo te quería preguntar, Juan, ¿los entrenamientos los diriges tú, lo que es la preparación física, o es más táctica y tienes un preparador físico aparte? Tengo un grupo de ayudantes, pero yo planifico todo el entrenamiento. Lo que pasa es que hay situaciones que, por ejemplo, dividimos el grupo y dejo a los ayudantes con un grupo, yo cojo el otro según me interese. Pero lo que, si te refieres a la planificación física, táctica, técnica, todo corre de mis manos, evidentemente. Y me gustaría destacar una cosa de Javi, porque yo siempre he sido, como entrenador, un admirador de los entrenadores que solo explicando el ejercicio sus jugadores ya saben lo que tienen que hacer, porque si tienes que estar continuamente dando la vara a los jugadores, es que mandas poco. Es una sensación que siempre he tenido yo cuando era futbolista también, ¿eh? Bueno, y ya que Juan Francisco no nos atiende, voy a hacer yo retomar el papel de snooker. Este fin de semana, la semana pasada, se ha disputado un torneo ranking, el Coral World Grand Prix en Cheltenham, Inglaterra. Bueno, se ha proclamado vencedor Jack Trump, un Jack Trump que está en época dulce. Ganó 10-6 al inglés Ali Carter en la final. Y bueno, pues Trump ya ha conseguido la segunda victoria de ranking esta temporada. Ya lleva 10 torneos de ranking. Y bueno, también pensar que ganó el Masters este año, que no es torneo de ranking, pero vale para la triple corona. Las semifinales fueron Ali Carter 6, Xiao Gudong el chino 0, le metió un rosquito. Y ya Trump precisamente ganó en Decider 6-5 al inglés Barry Hawkins. Y bueno, pues la temporada se pone potente. Estamos a 2 meses del Campeonato del Mundo. Y ante esto vamos a despedir el programa. Miguel Quesada, hasta luego, gracias. Muy buenos días, gracias. Javier Lacua, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Juan Romero. Muchas gracias. Tony Rubio. Buenas tardes. Pau Puig. Buenas tardes, que vaya bien. Y ya nos contará más adelante una noticia profesional dentro de unas semanas o meses, cuando usted diga. Iván Martín, ¿ha tomado la decisión ya o no? No, sigue con la dieta no. Y te felicito, Iván Martín. Sí. Venga, hasta la próxima. Ánimo, la piña. En los pies, y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos. Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Oliver, Benji, los magos del balón. Muy buenos días, señor Martí, y muy buenos días, audiencia, amantes del fútbol. Al fin empieza la competición de gigantes, la Liga de Campeones. No hay ninguna competición en este planeta, por lo menos, que concentre jugadores de este nivel. Más que jugadores, más que futbolistas, para mí son leyendas. Y veo los 11 y se me eriza la piel. Griezmann, Buffon, Mbappé, Di María, Bale, Neymar, Messi, Dybala, Casillas, Cristiano, Benzema, Balotelli, Alves, Pogba, Robben, James, Salah, Ribéry, Mané y un largo etcétera. Empezamos el martes a las 9, un Roma contra el Porto, y a la misma hora se enfrenta, vaya partidazo, Manchester United, Paris Saint-Germain. El miércoles, Tottenham, Dortmund a las 9, y a la misma hora, Ajax, Real Madrid. El equipo español no debería tener problema en derrotar al Ajax, pero en el fútbol no hay nada escrito. Europa League. Se enfrenta el jueves a las 7:05 el equipo de Mussolini, la Lazio, contra el Sevilla. Y a la misma hora y el mismo día, Rennes-Betis. A las 9 se enfrenta el único equipo escocés en ganar la Champions, el Celtic, contra el Valencia. Y el último, también a las 9, Sporting de Lisboa, Villarreal. No recuerdo una Champions tan pareja, sinceramente. El Valencia, recordemos, quedó clasificado en la Liga de Campeones, tercero de grupo, y automáticamente se clasificó para la Europa League. Esperaremos ansiosos a ver qué pasa, pero dar un pronóstico es como un poco un suicidio. Hasta el lunes y muchas gracias.